Nuestra lucha es por la vida. Solidaridad con los pueblos zapatistas. Pues yo estoy triste por todo lo que hicieron aquí. Pues cuando era antes estábamos libres, podíamos jugar en donde queríamos, pero hoy ya no podemos salir ni jugar. Alto a la guerra en Nuevo San Gregorio.